fin de los montes, que andas penando un castigo. ¿Qué misterio escondido encierra tu místico silbar? Avecita que desgarra la siesta caliente con tu lamento sin parar. La sequía duradora parece no tener fin. Con el viento a lo lejos escucha tu triste gemir. El carnaval siquiera ya ha de venir tu llanto a calmar. Crespín de los montes, y como entonces decir, total hay tiempo para llorar. ¿Qué?